Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Langlois, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey, en el Departamento de Humanidades. Y bueno, como cada semana, pues damos una vuelta a los quehaceres antropológicos aquí en México. Saben que tratamos tantos de temas de antropología, de arqueología, de etnomusicología cuando es necesario, y también tratamos de promover, pues, tanto eventos académicos, convocatorias hacia ciertas formaciones, capacitaciones o títulos universitarios. Y bueno, tenemos una tradición aquí también en el programa, ya bastante anclada, de promover lo que es pues la maestría de antropología social que propone el CIESAS aquí en Monterrey. Por lo tanto, me da mucho gusto recibir a José Juan Olvera hoy con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, muchas gracias por la invitación, listos para ofrecerte la información. Muchísimas gracias por haber acudido aquí a Radio UDEM. Vamos a tratar quizás de recordar un poquito qué es la maestría de antropología social que se inauguró hace cuánto ya. ¿Cuál generación va? Ya me perdí las cuentas. Esta maestría tiene desde principios del año 2000. Ajá. Comenzó en Occidente. Después habría que decirle a nuestra audiencia primero que el CIESAS es un centro de estudios e investigaciones en antropología social de estudios superiores con 7 sedes. Ellas son Guadalajara, Oaxaca, Yucatán, San Cristóbal, Jalapa, el Distrito Federal y la Ciudad de Monterrey. Entonces, este posgrado en particular, que es la maestría en antropología social sureste-noreste, comenzó en los años 2000 en el occidente, después se pasó al sureste y era sureste occidente, y después lo hicimos sureste noreste, y tenemos dos generaciones con este proyecto, que es un proyecto de dos sedes. Es un programa muy particular, pues no es común. Uh-huh. Ni siquiera en otros centros de posgrado del CONACYT, pero pues muy a las necesidades de nuestra situación globalizada. Esa es una gran ventaja. Yo recuerdo que antes de que hubiera la maestría, había un diplomado, de hecho, o sigue existiendo también el diplomado de antropología social, ¿verdad? No lo hemos dejado de hacer. Terminamos la tercera edición de ese diplomado el año pasado, y probablemente les demos buenas noticias sobre ampliación de las temáticas de este diplomado en antropología social para este año 2018. Ah, bueno, pues ahí estaremos al pendiente, por supuesto, de esos datos. Vamos a entrar un poquito más de lleno ahí a la convocatoria que tienen ahí para la maestría en antropología social sureste-noreste. A ver, primero, bueno, justamente por el hecho que hay dos sedes, ¿cómo se va a repartir ahí los estudios? ¿Cómo, a qué momento nos vamos a quedar aquí en Monterrey? ¿En qué momento habrá que ir allá al sureste? ¿Cómo va a estar el asunto? Claro, este programa tiene una rotación bianual. El programa es de 2 años, cada generación cursa 6 semestres y se rota de sede. En estos momentos los alumnos empezaron hace 1 año y medio en San Cristóbal de las Casas, y nuestra convocatoria apela a los alumnos para que el próximo ciclo, en septiembre de este año, comience en Monterrey. La cuestión es la siguiente: no es una rotación exclusivamente para que los alumnos puedan estar en uno y otro lugar en términos más como de turismo académico, sino que nuestra línea de investigación, en este caso antropología de las fronteras, así como en otras convocatorias, está llamando a la investigación de las fronteras y zonas fronterizas. Por lo tanto, San Cristóbal de las Casas y la ciudad de Monterrey, aunque no están en las fronteras, viven muchos fenómenos de frontera. Y por ello, estos fenómenos de frontera pueden ser estudiados por los jóvenes en la ciudad de Monterrey o en la ciudad de San Cristóbal. En este caso, el primer año, que es de formación teórico-metodológica, los 3 primeros cuatrimestres, digamos, los llevan a cabo en Monterrey, y dependiendo de su tema pueden llevarlo a cabo en San Cristóbal o en la ciudad de Monterrey. Así como el primer año es de formación teórico-metodológica, el segundo año es de trabajo de campo, y un cuatrimestre, y los otros 2 cuatrimestres son para procesar la información, sistematizarla, redactar la tesis y titularse. 2 años en total. Ahora bien, si tú eres una persona, digamos, de Tijuana, te voy a dar casos actuales, o de Chihuahua, ya vives una realidad del norte, ¿no? Wow. pudiste estudiar ahí, te diste cuenta de algunas problemáticas, pero viajaste a San Cristóbal y en estos años de formación teórico-metodológica, que son estos chavos que están cursando ahorita la maestría, pues viviste no solamente esa formación, sino la viviste en una realidad mexicana muy diferente. Uh-huh. Ahora bien, la temática de uno de los alumnos, si no estoy equivocado, es la de los jóvenes otakus. Uh-huh. Y su trabajo de campo lo hace en Monterrey. Entonces, en términos de todo lo que tú ganas con tu experiencia, si tú eres de Chihuahua, vives un tiempo en San Cristóbal, en Chiapas, y luego vas a Monterrey, tú te estás titulando con un conocimiento de México desde una perspectiva de su diversidad, de sus grandes potenciales, pero también de sus grandes desigualdades. Y este es un plus que tiene este posgrado en particular. Va. Oye, pero hablando, bueno, hablaste de ciertos temas ahorita, pero ¿cuáles son las principales ahí áreas o tópicos que uno puede tratar? Exacto. Mira, la línea de especialización, así le llamamos, es antropología de las fronteras. Ajá. ¿Sí? Pero tiene diversos tópicos, es decir, los tópicos son los temas que trabajamos los investigadores. Uh-huh. Y que en teoría queremos trabajar con los alumnos cuando tengan una temática similar. Estamos hablando de globalización y localidad, aguas transfronterizas, amenazas hidrometeorológicas y vulnerabilidad social, perspectiva de género, migración internacional, tráficos, contrabandos, ilegalidades, legalidades, desplazamiento forzado, violencias, informalidad, migración interna, indígenas urbanos, uh-huh, educación y diversidad cultural, industrias culturales y organizaciones autogestivas y música y cultura popular. Esos son algunos de los temas que trabajamos tanto en el sureste como en el noreste, principalmente aquí en el noreste, porque es la sede que va a acoger el primer año. Pero tú puedes trabajar con los grupos que están en San Cristóbal por alguna temática que a ti te interese, ¿verdad? Wow. Como tú puedes observar, todas estas temáticas en realidad son de las fronteras y las zonas fronterizas, pero no los limitan. Tú puedes hacer un trabajo igual de una parte de Guadalajara y eres bienvenido, por supuesto. Oye, bueno, se nos va rápido, estaba viendo el tiempo. Eventualmente empezamos a hablar antes de la pausa, un poquito los requisitos quizás, uh-huh, para poder postular. O bueno, tienes que ser egresado de ciencias sociales, tienes que tener, digamos, por lo menos tu acta de examen. Okay. Y haber estado tramitando ya tu título. Vale. En el ámbito de las ciencias sociales o de las áreas pertinentes de estudio, porque a lo mejor en cuestiones de amenazas hidrometeorológicas pudiese ser ingeniero que te quieres pasar a la antropología. ¿Me explico? Sí, sí, porque hay una pasarela, digamos, entre. Entonces, bueno, okay, pues si tú tienes esa formación, pero es pertinente para esa línea, pues también se te acepta. Va. ¿Verdad? En general, son los requisitos más importantes, un promedio de 8 y trabajar de tiempo completo. El CIESAS, como tú has de saber, es un centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social que exige tiempo completo a sus sí, estudiantes, de manera que ellos puedan, digamos, no se les cobra la colegiatura, se les tramita una beca y necesitamos exclusividad para que estés los 2 años sin otra actividad más que concentrarte en esto, ¿no? En la investigación. Así es. Cuenta los cursos y la investigación. Es correcto, sí. Vaya, bueno, pues ya tenemos una pequeña idea de lo que es la maestría. Vamos a seguir hablando como quiera, terminando este corte que nos prepara Checo. Vamos a seguir hablando de cuál es esa maestría. Regresamos. Claro. Thank you. Seguimos nuestra programación de Raíces. Aquí estamos en el estudio de Radio UDEM en compañía de José Juan Olvera del Ciesas Noreste. Recorriendo la página Raíces UDEM en Facebook para que nos dejen ahí sus preguntas, comentarios acerca pues, del tema de hoy, de hacernos sugerencias para otros programas, por supuesto. Estábamos hablando ahorita con José Juan básicamente la solicitud que uno puede hacer para poder inscribirse. Y los requisitos. Justamente ahí de los elementos que debemos de comentar, que comentaste ahí la necesidad de tener un promedio de 8, luego de contar con el título de certificado de las licenciaturas de especialización, de la especialización. Ahí es también, me imagino, otros elementos. Pues serían, no te quiero comentar los más comunes, que pues una carta de compromiso y cosas así, tu currículum, sino más bien dos que nos llaman mucho la atención, ¿sí? Porque es ahí donde en un lugar con poca tradición o cultura de investigación como este, tenemos un poco de problema con perfiles que desde otra perspectiva serían muy interesantes o incluso hasta brillantes, ¿no? Pero sí. Estos son que hayas, que presentes uno de tus trabajos, por ejemplo tu tesis, okay. O más bien tu tesis, para pues evaluar un poco la calidad de tu formación previa. Y también que presentes un anteproyecto de investigación que se sitúe en los ejes temáticos que te acabo de comentar, de manera que lo puedas trabajar en estos 2 años. Hemos recibido en la pasada selección trabajos muy, muy interesantes. Y también hemos visto que cada vez más en la ciudad de Monterrey hay jóvenes interesados, pero que en nuestras universidades, lamentablemente, en el ámbito de la licenciatura, o no les piden tesis o no les estimulan los trabajos y materias de investigación. Eso afecta cuando llegan a nosotros sus trabajos o sus propuestas, porque eventualmente no tienen el nivel que los chicos de otras ciudades, como la Ciudad de México, incluso como los extranjeros, colombianos, argentinos, que llegan con nosotros. Vaya. De manera que hace el año pasado y a inicios de este año, en enero, al director regional de nuestro centro, Shinji Irai, se le ocurrió hacer un pequeño taller de anteproyectos de investigación cualitativa, con la intención un poco de para aquellos jóvenes que para nuestro posgrado, para cualquier otro posgrado del CONACYT o que sea muy exigente en el ámbito de la investigación, pues ellos tuvieran un poquito de, ¿qué te puedo decir?, cuestiones básicas, ¿no? Va. Esto es algo que caracteriza a la ciudad de Monterrey porque tiene un gran potencial, pero ahí siento que se atora. Tengo que reconocer que desde nuestra perspectiva aquí en la UDEM, de hecho, cada vez más se está desarrollando las políticas hacia, no tanto a redactar justamente una tesis, o bueno, se promueve más bien tipo de proyectos colectivos, colaborativos, uh-huh. Donde hay más habilidades o competencias relacionadas con el trabajo colaborativo que hacer una investigación ahí personal y hacer como que un trabajo mucho más individualizado. Claro que sí, Bertrand, pero no te olvides que también hay investigación de tipo colaborativa. Sí, también. Y también las aceptamos. Ah, es decir, bueno. Si ustedes tienen alumnos con esta capacidad de construir conocimiento en forma colectiva, es una forma que también se acepta. Ah, qué bueno saber eso. Y pues como quiera, también tenemos estudiantes que están aquí en Humanidades teniendo una tesis o escribiendo un proyecto de evaluación final que tiene que ver con una tesina, básicamente, porque uh-huh. Pueden estar justamente entrando en los rubros que están ahí ustedes pidiendo. Luego, para poder hacer ahí esta entrevista que tenemos contigo, quizás vale la pena recordar ciertas fechas para entrega de documentación. Sí, cómo no. Mira, estamos terminando la recepción de los documentos los días 21, 22 y 23 de marzo. Toda esta información la pueden obtener a través de la página del CIESAS, que uh-huh. Es www.ciesas.edu.mx. Por allá por abril, por el 20 de abril, presentamos los resultados de esta primera etapa donde a aquellas personas que no pudieron entregar algún documento, pues se salen de este proceso. 30 de abril hay exámenes de conocimiento, tanto de, digamos, redacción en español, conocimientos y lectura en inglés, porque pues tú sabes que la lectura académica en inglés como el nuestro es necesario. Sí. Y vamos a presentar sus resultados por mayo. Vamos a entrevistar a cada uno de los jóvenes, los entrevistamos por pares. ya para aterrizar con aquellos finalistas cuestiones más finas sobre sus intereses, sus potencialidades, sus dificultades, de qué manera pudiésemos ayudarlos. Pues hay perfiles muy diferentes. Recordemos que aunque este es un centro de excelencia en términos de investigación, viene gente de todo tipo y de toda la República y de diferentes países. Ya al final, la publicación de los resultados es el 18 de junio. Vamos a iniciar cursos el 3 de septiembre y a partir de ahí, como te dije al inicio, 2 años, es decir, 6 cuatrimestres, 3 de formación teórico-metodológica, 1 de trabajo de campo y 2 para que redactes y te titules, ¿no? Defiendas tu tesis. ¿Costos? Quizás valía la pena comentar o de inscripción. Hay un costo de inscripción en este momento, no lo recuerdo, no es mucho. Okay. Es solamente, pues, sería simbólico comparado con los costos, digamos, de la región. Y como quiera, en la parte de la región que comentaste, como quiera que ayuda justamente a los estudiantes a meterse, a clavarse literalmente en la investigación. Aunque también hay personas que pueden pagar su propia colegiatura siempre y cuando hayan pasado, digamos, es decir, no es necesario que tú tengas la beca del CONACYT. ¿No? Okay. Y para ellos sí hay una colegiatura, cuyas tarifas están en línea también. Número de teléfono quizás también del CIESAS ahí para, bueno, comentar, pedir informes. Con mucho gusto, es el 19-300-500. La extensión es 124 con Mayela Álvarez, que es la secretaria técnica de esta maestría, o con su servidor José Juan Olvera, a la extensión 116. El correo de Mayela es mayela.alvarez@ciesas.edu.mx. Y el mío, con el mismo final, es JJ Olvera. Ok, bueno, ahí vamos a poner, como quiera, copiar toda esta información directamente en nuestra página, en nuestra página de Raíces UDEM, para que la gente esté enterada. Y te puedo dejar aquí unos trípticos, si estás interesado también, tus jóvenes que escuchen este programa. Vamos a ponerlos también aquí, bueno, al menos para los que nos están escuchando en la UDEM, pues vamos a dejar los trípticos a la vista en el Departamento de Humanidades y tener ahí también en Radio UDEM unos cuantos ahí para que estén informados. Pues te agradezco mucho, José Juan, de haber venido con nosotros para presentar esta convocatoria. Hombre, muchísimas gracias, Bertrand. Gracias por estar promoviendo la antropología, que es una actividad con mucho potencial en esta zona. Se exige, se demanda, se necesita. Claro. Poco a poco, con este tipo de programas y este tipo de culturalización, de explicación de su necesidad, vamos a ver que habrá no nada más un programa de radio, sino a lo mejor un programa de licenciatura, de maestría, ¿no? Ojalá se pueda hacer en el futuro. Muchas gracias. Al contrario. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical preparada por Checo Becerra. Regresamos luego, por supuesto, con nuestra agenda de eventos que tenemos para ustedes. Regresamos. La mea batalla, la mea batalla, la mea batalla, la mea batalla. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Tenemos nuestra página Facebook, Raíces UDEM, por supuesto, nuestro blog, donde van a conseguir ahí todas las ligas de los eventos que les vamos a comentar ahorita. Primero, empezando con las exposiciones, vamos a enfocarnos sobre las exposiciones que pueden visitar en los estados. Primero, vamos directamente a Yucatán con la exposición Mexicas Elegidos del Sol en el Museo del Palacio Cantón de Mérida. También tenemos en Puebla la exposición Divinos Señores de la Montaña, en la Sierra Norte de Puebla en tiempos del Tajín, eso hasta el 2 de abril. Y en el estado vecino de Tlaxcala está la exposición Contacto, Resistencia y Muerte en un pueblo a Colúa, en el Museo Regional de Tlaxcala, que es el ex convento San Francisco, eso hasta el 29 de abril de este año. También podemos comentar ahí varias convocatorias, eventos por venir, en particular pues la convocatoria del primer coloquio Los Mayas en el INAH, es una convocatoria abierta hasta el 9 de marzo de este año, y el coloquio pues ocurrirá hasta el mes de junio, mitad de junio, si bien recuerdo la convocatoria. Tenemos también otra convocatoria para el doctorado en ciencias sociales que propone el Colegio de Michoacán en Zamora, Michoacán. Esta convocatoria está abierta hasta el 16 de abril. Ahí cuidado con la manera de ahí de completar los pasos para esta convocatoria si están interesados en cursar este doctorado. Les queremos también recordar que hay conferencias y otros eventos ahí que valen la pena, bueno, a los cuales vale la pena asistir. Primero, la conferencia que nos va a impartir nuestra compañera Susana Lozano, ahí de la Prepa UDEM, que va a ser una conferencia sobre Xicoténcatl, el héroe de la resistencia tlaxcalteca, el próximo 21 de febrero, miércoles, entonces hasta las 10, a partir de las 19:30 horas. Una hora más o menos va a durar la conferencia, y luego también tenemos otro evento relevante, que es el curso de ilustración arqueológica, el registro gráfico en arqueología. Es un curso que va a proponer Fernando Carrizosa Monfort, que es un integrante del proyecto Templo Mayor. Es un taller muy interesante sobre cómo hacer registro ahí mediante el dibujo arqueológico, a fines de cuentas. Cuatro fechas están programadas, el 23, 24 de febrero, primero, y luego 2 y 3 de marzo. El curso tiene un costo que varía de 2.000 a 2.500 pesos, según ahí las becas que se van otorgando, los descuentos que se van otorgando. También hay otro curso muy interesante que se va a terminar la semana próxima, es el curso La lítica tallada en Mesoamérica, que propone Nathan Wilson. Es un curso ahí pues que pueden cursar hasta el próximo jueves a partir de las 16 horas directamente en la UNAM. También tenemos una serie de noticias. La noticia ahí realmente resaltó mucho los medios de comunicación recientemente fue la publicación del documental por National Geographic de la prospección LIDAR que se hizo en el Petén de Guatemala, y en particular ahí pareciera que se había vuelto a descubrir Tikal. En particular, bueno, hay más sitios ahí que fueron detectados gracias a esta tecnología, pero el trato que se ha hecho en los medios masivos de información ha sido muy incorrecto, muy incompleto, muy parcial, muy sesgado de cierta manera, pero también la culpa la tiene la misma empresa de National Geographic. Por lo tanto, vamos a hablar próximamente con Marcelo Canuto, uno de los integrantes de este proyecto de mapeo ahí del Petén, y vamos a ver un poquito los datos más precisos, tener información ahí de primera mano gracias a él. Y bueno, la otra información que cabe mencionar es el rechazo que tuvo el concierto de Armando Manzanero en la zona arqueológica de Chichen Itza. No estuvo lleno para nada, al contrario, para ocupar las primeras filas VIPs, de lo que se reporta en la revista Proceso, ahí se permitió a gente que estaba atrás que entrara en la zona VIP, provocando en particular la ira y el enojo de quienes habían pagado hasta 14 mil pesos para ver al cantante yucateco, que justificó ahí de manera muy, muy soberbia con el uso de esta zona arqueológica para sus fines personales. Publicaciones hay varias, particularmente tres revistas. Tenemos la revista Desacatos, el número 50, que propone el CIESAS, esta revista, y luego también la UAM, la Autónoma Metropolitana, pues propone la revista Alteridades en su número 54, y terminamos con la revista Arqueología, número 52, que pueden descargar libremente directamente en la página de Lina. Dos publicaciones, en particular una presentación de un libro de Luz María Betancourt que se titula Los senderos de un Tlatmatini. Es un libro editado por el CIESAS en la Ciudad de México. Entonces podrá ir directamente a la Casa Chata el 21 de febrero a partir de las 18 horas para asistir a la presentación de esta publicación. Vale la pena también mencionar un libro sobre arte rupestre copublicado por la ENA y la UNAM, que se titula Símbolos de la lluvia y la abundancia en el arte rupestre del desierto de Sonora, para que lo tomen en cuenta. Acá se acabó este programa. Agradecemos que estén ahí fieles, siempre escuchando este programa de Raíces, un poquito alrededor de todo el mundo, de hecho. Muchas gracias. Esta semana fue, pues, el Día Mundial de la Radio, entonces vamos a felicitar a todo el equipo ahí de Radio UDEM que está al pie del cañón para apoyarnos, y por supuesto a nuestro compañero Checo Becerra. Pues muchas gracias, Checo, y pues no, vamos a despedirnos recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.